Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2737 de Fórmula en los Negocios. Hoy es martes, martes nublado, bajó la temperatura, ya no llegamos a los 40 y tantos, pero sí a los 38, 37, así es de que mañana está pronosticado que llueva, así es de que hay que prepararse para los aguaceros. Arrancamos escuchando a esta banda norteamericana, Foo Fighters, A Matter of Time. A Matter of Time es lo que debe estar pensando Donald Trump con eso de que ya se le vino el mundo encima. Todo el mundo está contando las horas de que lo quiten, hasta la Merkel de Alemania ya lo mandó a volar, le dijo, con usted no se puede tratar. Pero bueno, buena música, Foo Fighters nos va a estar acompañando esta noche, esta banda de rock. Pues mire, este álbum es de Westin Light del 2011, así es de que música bastante moderna, diría yo, en el contexto. Pero quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Esta tarde, tarde-noche me acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, partner? ¿Ya recuperado? ¿Eh? ¿Qué tal, estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, ya reviví, ya estamos aquí otra vez con ustedes. La semana pasada, si usted lo notó, no hubo tip vial, no tuve la oportunidad de venir porque estaba yo bastante, bastante dañado. Pero ya estamos aquí nuevamente. Oye, pero esos viajecitos a México, ¿ya ves lo que les pasó ayer en la Ciudad de México? Sí, hombre, pues ya tremenda tromba, granizada. Tienen que empezar a considerar la compra de sus lanchas o algo, ¿no? Porque pues ayer a muchos los rescataron en lancha, allá sí, en el hombre, sur de la Ciudad de México. ¿Dónde quedó el sistema de drenaje profundo, no? No, hombre, pero con esa cantidad de agua que les cayó. Y es que luego la gente tira basura y se tapa las coladeras y bueno, se vuelve un relajo. Fíjate que más adicional a lo que dijiste de Donald Trump, que pues verdaderamente está entretenido el entorno político internacional, pero esta semana también el entorno político nacional pues está muy muy muy muy revoloteado el avispero, porque no, tenemos elecciones en 4 estados, en Nayarit, en Veracruz, en Coahuila y en el Estado de México. Y bueno, la que se lleva toda la atención pues es la elección del Estado de México, en donde ya sabemos que pues están ahí concursando por quedarse con el gobierno tanto Alfredo del Mazo y Josefina Vázquez Mota del PAN, la participante Morena, Delfina Gómez y el del PRD, que es Juan Cepeda, ¿no? Realmente, pues hasta el día de mañana tienen para hacer campaña y después viene lo que le llaman la veda, en donde ya no tienen. Pues son que, 3 días, 4 días, ¿no? Porque días. La votación es el domingo. El domingo, según la información que tengo, el domingo por ahí de las 7 de la noche ya vamos a poder empezar a ver los resultados del control rápido. Y pues ya nos van a dar una fotografía bastante certera de lo que pues nos espera para ver quién va a ser. Pero esa moneda ya está tirada, ya cayó del aire, ¿no? O sea, es una elección de Estado, o sea. Pues sí. Digo, pero pues es como ver quizá la final de fútbol de la Liga Mexicana, ¿no? Ya de repente sabes quién va a ganar y de todo. De Chivas y Tigres, ¿a poco sabías que iba a ganar Chivas ya? Pues no precisamente, pero son si era penal, o sea. Son bolas medio cantadas, ¿no? Que de repente ya es muy difícil que pasen otro tipo de resultados. Pero bueno, pues ahí está el panorama político nacional. Digo, esperemos estar platicando con ustedes el próximo lunes de esto, de cómo acabó al final de cuentas la situación y quién va a ser el próximo gobernador. Así es, ¿no? Como dices, fíjate el comentario, cómo la parte política, inclusive internacional, local, nacional, influye en el estado de ánimo de la gente, influye en los negocios, influye, es verdaderamente espectacular. Oye, las declaraciones de Merkel, la primer ministro de Alemania, de decirle a su gente, oye, pues es preferible caminar solos, ahora sí que más vale solo que mal acompañado, eso le dijo Merkel a Donald Trump, ¿no? Pues sí, es y que... Y aquel se enojó. Pues es que, digo, en ese sentido creo que el PG se parece mucho a Donald Trump en sus arranques. Aspecto de que se han venido echando odios encima que a lo mejor ni tenían la necesidad de, pero como que la soberbia les gana, ¿no? Es impresionante, pues sí. Ahí yo creo que alguna vez valdrá la pena que se hiciera un estudio no quiero llamarlo psicológico, pero un estudio con la mirada de un coach, con la mirada de un, tampoco un analista político para que no esté contaminado, sino un especialista en el comportamiento humano. Sí, fíjate, en la actitud humana, ¿no? Estás hablando cómo hemos llegado a estos, a tener estos personajes partiendo desde un liderazgo, pues un tanto hasta equivocado. Fíjate, aquí hablamos de empresas, de cuestiones laborales muchas veces, y hemos tocado temas en donde, aún en las empresas más chicas, pues a los aspirantes a algún puesto, y en la mayoría pues ya te hacen exámenes psicométricos, algunos de cultura general y otros del conocimiento de la competencia por la cual estás aspirando a un puesto. Y en el puesto más importante de una nación, pues resulta que llega cualquier pelagatos. Bueno, sí, pues, digo, fíjate que me acordé, ¿te acuerdas que aquí vinieron a una entrevista? No me acuerdo el nombre de la compañía, pero es una compañía de seguridad. Exacto, que tiene el examen del polígrafo, ¿no? Exactamente. Debería de ser más extendido el uso del polígrafo, sobre todo para puestos de alta dirección, para presidente, para diputado, para... Cualquier político, ¿no? Para, pues sí. Fíjate, y el día que tratamos el polígrafo, pues era para gente común, ¿no? Gente que quiere entrar a laborar a una empresa, y dices, bueno, pues cómo es que en los puestos más importantes que van a dirigir el futuro de la nación, pues no hay ese tipo de controles, ¿no? Pues yo pienso eso del polígrafo es simplemente para ver que no sea una gente mentirosa. De o sea, claro. Porque hay de mentiras a mentiras, sí, obviamente, claro. ¿No? Pero que no sea gente mentirosa. Lo que requiere la humanidad es esos valores, esas virtudes cardinales de justicia, de honestidad. Pero bueno, así está el mundo. Mire todo lo que dijimos con A Matter of Time, con la canción que arrancó el programa el día de hoy. Pero bueno, hablando de actitudes, vamos a hablar de cuáles son las reglas de oro para vender. Porque fíjate, vender es una actitud. Fíjate, tienes que vender, saber vender tu producto, y muchas veces tienes que saber venderte como persona. Al final Correcto. De cuentas, todos en esta vida somos vendedores, todos vendemos algo en algún momento. Aquel que diga, no, es que yo no nací para las ventas, no me gustan las ventas, perdón, pero todos vendemos algo. A lo mejor no lo cobras en dinero, lo cobras en especie o en favores, pero todos vendemos algo. Y pues efectivamente vamos a hablar de las ventas, de las tips para las ventas. Aunque los mercados han cambiado mucho y el modo de vender ha evolucionado con esto de las plataformas electrónicas, hay principios básicos, mi estimado Roberto, que no cambian. Que no cambian y que también se reflejan en las ventas online. Mire, si tú quieres que los clientes no sientan que están tratando con un vendedor, porque esa es la primera impresión que damos, no queremos a los vendedores. Eso culturalmente, aquí en México y en todo el mundo, no queremos a los vendedores, sino preferimos encontrar una persona que te ofrezca un servicio, que te cubra necesidades, que te llegue al aspecto emocional, que te llegue al aspecto de compasión, compasión en el sentido de compartir emociones, o sea, que el vendedor también sea un entusiasta de lo que te está vendiendo, o sea, en ese sentido lo digo. Y bueno, pues aquí le vamos a mencionar algunas reglas básicas que sobre todo para todos aquellos que desconfiamos de los vendedores, ¿no? Para romper el estigma, ¿no? Pues sí, porque, pues, digo, a lo mejor los vendedores se han ganado a pulso la idea que tenemos de ellos, ¿no? Por unos cuantos clasificamos pues sí, a todos. Pagan todos, claro. Pero bueno, va a estar buena la conversación aquí con mi amigo René. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Dear Rosemary, se llama esta canción de Foo Fighters. Fíjense que este es del álbum también del Westin Light. Fíjense que es interesante porque esta banda documentó las sesiones de grabación para sus fans a través del sitio web y de Twitter. Esto en el 2011 ya empezaba a circular en redes sociales todo esto de poner en vivo los videos, que hoy es ya un... todo mundo ya está poniendo su vida hasta por donde camina, ya lo pones en Facebook Live, ¿no? Pero qué bueno, porque eso es como una ventana al mundo. De veras, a veces es interesante. Por si a ver, digo, no hay tanta porquería que suben a las redes, pero pues hay que saber buscar para encontrar buenos videos. Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, este mes ya se va a acabar el mes de mayo, estamos a 30 de mayo, ya viene junio, temporada de huracanes. Por cierto, hay que prepararse para las temporadas de huracanes. Ya tenemos una primera tormenta, bueno, no se ha formado todavía como tormenta, es una onda tropical que está como a 275 millas al suroeste de Acapulco, en el Pacífico. Pero este disturbio tropical le va a traer mucha lluvia todavía al Distrito Federal, a toda la parte de Oaxaca, Guerrero y el centro de la República Mexicana, llegando hasta Veracruz, quizás nos llegue, si tiene 70% de chance de formarse en tormenta tropical o ciclón en las próximas horas, que sería pues el segundo huracán o la segunda tormenta tropical en esta temporada. Así es de que hay que mantenerle mucha vista a esto, porque qué bueno que ya empiezan las lluvias, ¿no? Para que refresque un poco. Para que nos refresque un poco, hay que cuidar, va a haber aguaceros muy fuertes. Ya sabe que la ciudad de Mérida, en algunos puntos de la ciudad, es muy peligrosa porque se inunda. Yo ya perdí un coche así es de que hay que estar muy precavidos con eso. Pero bueno, le iba yo a comentar que en este mes de junio ya toda la familia puede ir a abrir las puertas de su casa. Usted tiene la oportunidad de estrenar casa nueva en el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Esto es muy importante porque Grupo Sadasi tiene asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que estrenes casa. Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida, ya que sus casas están hechos con los mejores materiales de primer nivel, están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras y baños completos, con todo el respaldo y la calidad de Grupo Sadasi. Grupo Sadasi es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales con más de 42 años y mire, más de 300 mil casas a nivel nacional. Yo creo que saben hacer casas. Sí, cómo no. Los señores. Y de la mejor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables. Es muy importante mencionarles que Grupo Sadassi es una empresa socialmente responsable. Ya no tienes que esperar más, márcale a nuestros asesores, haz una cita con ellos, ellos trabajan de domingo a lunes en Los Héroes, el 176-3050. Los Héroes está acá en el oriente, a la altura de la planta de la Coca-Cola. Ahí va a encontrar la caseta de ventas. También síguelos en su página web www.sadassiyucatán.com.mx y en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí René Bernal y vamos a darle a usted cuáles son las reglas de oro en las ventas. ¿Con qué empezamos, mi querido René? Pues yo diría que por el principio, ¿no? Vamos a ver la regla número uno, que es mantén la boca cerrada y los oídos abiertos. Estás muy drástico tú. Pues así dice el tema. Este es un tema de escrito por Lynn Foley, de Entrepreneur. Y bueno, a final de cuentas, pues ya sabe, como siempre, lo que le haga sentido, lo que crea que puede ocupar, pues tome nota, y lo que no, pues simplemente déjelo pasar. De cualquier manera, se lo traemos con la mejor intención. En fin, aquí mantén la boca cerrada y los oídos abiertos, dado que la venta, el objetivo de la venta es el satisfacer una necesidad y a cambio recibir pues alguna retribución económica. Pero inicialmente el objetivo pues es ese, satisfacer una necesidad. Y como vendedor es importantísimo, es básico, es indispensable que usted pueda discernir entre lo que son oportunidades y lo que son necesidades. No siempre son lo mismo. Y para esto pues usted tiene que escuchar lo que su cliente le tiene que decir. Es correcto. Y bueno, escuchar en el contexto de que usted tiene que volverse un experto preguntando. Es correcto. Porque fíjate, te dice, no hables de ti mismo. Porque hay muchos que luego empiezan, no, es que yo fui, yo hice, yo tuve, yo esta. No hables de tus productos. ¿En su momento lo harás? Claro, en su momento. No hables de tu servicio. Igual, en su momento lo hará. Claro. Y sobre todo, no recites tu típico speech de ventas. ¿Cómo hay gente que de veras, hasta ya sabes lo que te va a decir, se echan el speech de ventas y nada más dices, no, gracias? Sí, para esos mis amigos del banco que te llaman para ofrecerte un crédito y pues ya hasta sabes lo que te van a decir, efectivamente. Sí. A veces no es precisamente la mejor técnica, sobre todo cuando usted está vendiendo pues productos o servicios que ya requieren pues un poco o un mucho de más de una venta más elaborada, ¿sí? Es decir, si usted no está vendiendo papitas o pepitas, pues tiene que caer en este ramo, en este terreno en el que le estamos platicando. Tiene que sondear mucho a su cliente para descubrir esas necesidades o para ver las oportunidades y volver las necesidades. Regla número dos, vende con preguntas, no con respuestas. Fíjate qué importante. Aquí entonces no es importante la respuesta que tú como vendedor des. Es importante la pregunta que tú como vendedor le haces a la otra persona. Pero la pregunta tiene que ir dirigida a que te intereses honestamente en él. No que te interese sacarle su lana o venderle lo que le quieres vender, porque hay una pequeña diferencia entre querer simplemente vender por vender, como decimos, y hacerle preguntas. El otro día en uno de los talleres de ventas, alguien me dijo, bueno, pues sí, yo la primera pregunta que les hago es con eso de que hay que saber las necesidades, es la primera pregunta que les hago, platícame tus necesidades. Pues no, esa no es una buena pregunta. Porque tengo hambre. Sí. ¿No? O quiero ir al baño. Ya te platiqué dos. Entonces, no, tiene usted que interesarse en la persona. Empiece por preguntarle alguna historia. A todos nos encanta platicar historias. Pregúntele, bueno, hay una infinidad. Nosotros en los talleres de ventas les damos hasta una lista completa de preguntas y temas que puedes entablar una conversación con el cliente y irás en esa medida dándole la información recuérdalo, a nadie le importa lo increíble que eres hasta que ellos no entienden qué tan increíble tú piensas que son. Fíjate qué importante frase. A nadie le importa lo increíble que eres hasta que ellos no entiendan qué tan increíble tú piensas que son. O sea, es darle lo que se le llama el rapport, sí, en programación neurolingüística, ¿no? O sea, hay que hacerle rapport, hacerlos gente, como decimos también nosotros por acá. Otra regla es, imagina que estás en una primera cita. ¿Tú qué hiciste en la primera cita? No, pues obviamente tratas de entablar conversación con la otra persona y tratas de conocer, que te platique, para saber con quién estás tratando, ¿no? Exacto. Entonces, sí tienes que, como decías al principio, volverte un escuchador experto, ¿sí? Si tienes que hacer las preguntas adecuadas para obtener la información adecuada. Entonces, no nada más, no te limites, como si fuera una primera cita con tus prospectos y con tus clientes. Siente curiosidad por quién es, cómo es, qué hace. Pregúntale acerca de los productos o servicios que ella utiliza o él utiliza. Si están contentos, si están satisfechos. Hay una cantidad de preguntas importantes. Pero vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Everlong se llama esta canción, es el segundo sencillo del segundo álbum The Color and the Shapes de Foo Fighters. Esta se editó en formato CD en 1997. Es una de las canciones que se ha vuelto la más peculiar del grupo y tradicionalmente la tocan al final de cada concierto. Foo Fighters aquí en Fórmula de los Negocios, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de National Soft. Empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, va a estar aquí con nosotros el jueves. Fíjense que National Soft es un ejemplo de empresa, de emprendurismo. Nuestro amigo el señor Farique Cetina ha hecho las cosas grandiosas con esta empresa porque la ha colocado como una de las empresas más reconocidas en este concepto de desarrollo y comercialización de software. Tienen dos aplicaciones muy importantes: On the Minute, el mejor software de control de asistencia, y Soft Restaurant, que es la herramienta que le ayuda a los restauranteros a establecer controles en su negocio. Van a estar con nosotros. Ellos también tienen el distintivo de Great Place to Work, la mejor empresa para trabajar. Y mire que creo ellos fueron los primeros, no sé si sigan siendo los únicos que lo tienen aquí en Yucatán, así es de que escúchelos aquí el jueves, que van a estar con nosotros nuestros amigos de National Soft, para que se dé cuenta la clase de empresa que son. Pero bueno, René, échate el tip vial de la semana. Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Este ya se lo hemos dicho algunas veces, pero se lo vamos a repetir porque vemos que todavía mucha gente pues sigue cayendo en esto. A menos que tengas una preparación seria en primeros auxilios, deberás evitar detenerte en accidentes en donde no estés involucrado. No solo detenerte, sino disminuir la velocidad al grado que atores la circulación. A eso se refiere. Detente solo si estás seguro de poder ayudar y no obstruyas la vía. Es común que la gente, al ver un accidente, pasa a lo largo de la vía admirando el percance, cuando lo pertinente sería abandonar el lugar a la brevedad. Esto por seguridad de sí mismos y de los demás conductores. Mire, existen tres razones para no detenerse, ni siquiera quedarse ahí un momento o pasar despacito viendo el accidente. ¿Por qué no hay que hacerlo? Primero, podemos ser parte del accidente. Segundo, podemos propiciar otro accidente. Y tercero, estamos deteniendo la llegada de los cuerpos de rescate que vienen a auxiliar a las personas que están ahí pues accidentadas. Entonces, no lo hagamos. Es una costumbre que está muy arraigada, pero pues hay que hacerlo cada vez menos. Y mire, también le voy a hacer el siguiente comentario. Si usted es de las personas que suele estacionarse mal o que no le interesa mucho el cómo se estaciona, que ocupa de repente los cajones o ocupa los cajones para discapacitados, déjeme decirle que ya existe una página en Facebook que se llama Me Estaciono Mal Yucatán, en sí, donde te toman fotos y la subes. Se trata, te toman la foto, bueno, a tu auto, la suben y eso lo hace cualquiera y pues te exhiben. Entonces pues es harto vergonzoso, ¿no? Que se salga. Bueno, debería de ver las fotos la policía y ponerle una multa, ¿no? Pues o ponerle una infracción. Es lo que debería hacer, pero bueno, por lo pronto ya el hecho de salir ahí, pues es bastante nefasto. Entonces, pues evítelo, estaciónese bien como debe ser. Le cuesta pues lo mismo, ¿no? Recuerda que en Capacitación de Excelencia tenemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7264 o al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigos, gracias. Hágale caso a René. ¿Cómo necesitamos una educación vial, verdad? Oye, terrible, cada vez más. Terrible, cada vez más. Entre más automóviles haya, cada vez más necesitamos aprender a manejar. Estamos hablando de las reglas de oro para vender. Ya le dijimos la primera: mantén la boca cerrada y los oídos abiertos. Vende con preguntas, no con respuestas. Imagina que estás en tu primera cita. Ahora la cuatro: háblale a tus prospectos igual que a tu familia o amigos. Yo creo que esto es, yo lo entiendo en el sentido de que debes de establecer una confianza con tu prospecto, ¿no? O sea, si no tienes confianza, si él te sigue viendo como vendedor, es difícil romper esa barrera, ¿no? Hay que abrir la confianza, hay que, incluso se recomienda en programación neurolingüística hablarles de tú. Sí, cómo no. De hecho, para poder tener esa confianza, la confianza del vendedor, una cuestión básica es que tienes que estar bien convencido de lo que estás haciendo y de lo que estás vendiendo, porque si tú no confías en ti, pues menos vas a proyectar confianza. Entonces, aquí, ¿cuál es la tarea? Pues tengo que saber bien las características y beneficios de mi producto. Recuerde usted que lo que vende de un producto son los beneficios, no las características, ¿sí? Las características son cuestiones inherentes al producto, pero los beneficios es lo que realmente es una cuestión de valor, es por lo que la gente te va a comprar el producto. Es correcto. Y mire, un valor importantísimo que usted debe de reflejarle a la persona que le quiere vender es: sea auténtico. Correcto. Auténtico quiere decir que, como dijo René, también debes de estar convencido tú del producto que vendes. Para que seas auténtico, tú tienes que estar convencido de lo que vendes. Para que no caigas en los clichés o en los... Hay cuántas frases no hay de vendedores, simplemente porque las repiten mecánicamente, porque es cuando te conviertes en vendedor y no te conviertes en un verdadero asesor, en alguien que quiere ayudar a los demás. Sí, el primer caso sería como un merolico, ¿no? Que te va a decir de memoria el speech y no es precisamente lo que tú estás buscando. Entonces, sea auténtico, hable normal, como si estuviera con su familia. ¿Cómo le platicó usted a su familia cuando consiguió la primera chamba? Exacto. Exactamente igual, con esas mismas características. Regla 5: presta atención a lo que tu cliente no está diciendo, que ahí hay que aprender a leer el lenguaje corporal, porque con el cuerpo, amigos, decimos lo que no estamos diciendo. Fíjate que, bueno, ahí es una mezcla de varios factores y definitivamente el vendedor experimentado tiene que volverse pues, un poco de todo, un poco medio psicólogo. Tiene que ser muy muy bueno en las ventas. En el en el cliente a veces toma algunas actitudes. A veces puede estar indiferente, a veces puede poner objeciones. Entonces tiene uno que aprender a detectar esas partes, más analizar su lenguaje corporal, porque claro, depende la ahora sí que la cara que ponga, pues es también el estatus con el que está recibiendo la propuesta, ¿no? De su producto. Y fíjense, amigos, nos pasa cuando estamos nada más preocupados por vender, pasamos por alto el estado anímico del prospecto. Y si usted encuentra que el prospecto está agitado, tiene miedo, tiene una preocupación, pues mejor trate de conversar con él en buscar otra oportunidad para platicar o otra, porque en ese momento, si usted pues pasa por alto su condición de su cliente, pues lo único que va a lograr es de que la otra persona diga, no, pues este cuate no me aporta absolutamente nada, y además ni se preocupa, ¿no? Porque a lo mejor hasta puedes ayudar a la otra persona. Pero bueno, fíjate que esta es una de las reglas importantísimas de mostrar una verdadera conexión con la otra persona. O sea, se llama empatía, una verdadera empatía con la otra persona. Vibrar con la persona, sentir lo que está sintiendo la otra persona. Y eso puede hacer una conexión mucho, muy, muy favorable y muy importante. Pero tienes que aprender a detectar esas actitudes que tiene el cliente, que puede ser de aceptación, que puede ser escepticismo, que puede ser indiferencia, o que puede ser objeción. Y dentro de la objeción te puede poner algunos pretextos para disfrazar esa objeción. Entonces sí tienes que tener experiencia, y esto se consigue a base de la práctica, ¿no? Claro, porque, de la práctica. Pues la única manera de dominar esto pues es entrándole al toro, ¿no? Así es, practicándolo suficientemente bien. Pero bueno, mire, mantenga la reflexión en esto, porque ponga estas reglas que le estamos practicando, póngalas, no necesariamente es en el orden que se las estamos dando, usted debe de aprender a aplicarlas en cualquier momento. Ahora, tampoco son todas, a lo mejor usted tiene sus propias reglas, pero lo importante, como dice René, practíquelo, porque eso es lo que lo va a convertir a usted en un vendedor verdaderamente profesional. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena pieza de rock alternativo. Esta canción se llama Time Like This. Es el segundo sencillo extraído del álbum One by One de Foo Fighters. Fíjense, esto fue editada el Día de Reyes del 2003. Esta canción es parte de la banda sonora de la película American Pie 3. ¿Se acuerdan de esta película que es así medio una sátira social de puro patán norteamericano? Buena música, buena selección. Foo Fighters nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Estamos hablando sobre las reglas de oro para vender, y déjeme decirle que nosotros vamos a impartir un taller introducción al coaching para ventas. Esto va a ser en mayo, el 25 de mayo de este año, por supuesto. Mire, nosotros en esto del coaching y de los talleres de ventas, pues somos pioneros aquí en Mérida, en el sureste, y empezamos desde el 2001. Me acuerdo que dábamos algunos cursos de las ventas en forma simple, ¿se acuerdan? Algunos que me escuchan. Ofrecemos formalmente este tipo de programas, habiendo intervenido en varias empresas de buen tamaño aquí en Yucatán y a nivel nacional. Déjeme decirle, este taller pues va dirigido a las personas que están activas en ventas. Como dijo René, todos debemos de estar activos en ventas. Le vamos a platicar sobre distinciones del coaching, la escucha, rol determinante en ventas, el observador que somos durante las ventas, la coherencia dinámica, cuerpo, emociones, lenguaje, estados de ánimo antes y durante la venta, también ya hemos hablado de estos temas aquí el día de hoy, fenómeno versus explicación de interpretaciones en nuestra conversación, actos del habla. La verdad que mire, esto es una introducción del coaching para ventas, sensacional, no se lo pierda. La verdad que esto va a ser el sábado 24 de junio del 2010, esto va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Escuela Bancaria y Comercial, en la EBC, que está atrás del Chedraui, en donde está el Monumento a la Patria. Allá está la escuela, qué bien está esa escuela, ¿eh? Ah, sí. Muy bonita, buenas instalaciones, ¿no? Este, del ex Chedraui, ya no es Chedraui. Ah, ya no es Chedraui, no, ¿qué cerró. Es ahora? No, pues ya, quién sabe, pero cerró. Ah, ya Chedraui. Cerró el Chedraui, sí. No me digas, no sí. Sabía. Esa sucursal. Esa sucursal, bueno, pues ahí tiene usted. Mire, usted se puede comunicar a lalcala@formulaenlosnegocios.com.mx o al 9991-224716, o a través de nuestras redes sociales, usted díganos que le interesa y procedemos a su inscripción. Métase a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y le puedo decir que ahí va a encontrar toda la información en nuestra página y también se va a poder inscribir en línea directamente en nuestra página, así es de que hágalo. Y bueno, me acompaña aquí René Bernal y estamos platicando precisamente de las reglas de oro de vender. Así ¿con es. Cuál seguimos, mi querido René? Pues mira, decía la número 6, dice, si te hicieron una pregunta, responde rápido y continúa. Fíjense bien, amigo Rascucha, hay que tomar en consideración una situación. ¿Cómo te percibe el cliente, sí, respecto al conocimiento de tu producto? Por eso insisto tanto en el conocimiento del producto. Si quieres vender algo, tienes que conocerlo. El cliente te va a percibir siempre, siempre, siempre como el experto en la materia, sí, porque por algo se está acercando a ti o está permitiendo que te le acerques. Y además, el cliente va a percibir perfectamente cuando tú falles en esto, cuando titubees, cuando se note que pues que no eres tan experto como el cliente pensaba, y esto pues va a ir en detrimento de la confianza que él te pueda tener. Es correcto, pero fíjense amigos, aquí un truco con esto que dice René es que usted debe de ponerse ante el cliente como la persona que le va a ayudar a comprar, que le va a ayudar a comprar. No nos gusta que nos vendan. Entonces, yo debo de ser, como dice René, experto en lo que estoy vendiendo, apasionado de lo que estoy vendiendo, porque si usted no demuestra esa expertise, usted va a tener problemas con su cliente. Una definición que nosotros damos de lo que son las ventas es, vendedor es aquella persona que ayuda a la otra persona profesionalmente a comprar. Usted es un ayudador profesional, quiere decir que debes de conocer a fondo tu producto, pero debes de ayudar a la otra persona a comprar. Eso también nos lo comenta Gabriel Vaz a través de Facebook. Gracias por acompañarnos. Gabriel dice, ciertamente la gente se siente bien comprando, no que le vendas. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Ahora, fíjate, cuando hay personas que sí permiten que les vendas, si no les vendes, si al final de toda tu exposición no les vendiste, quizás se molesten porque simplemente van a pensar que perdieron el tiempo contigo. O sea, les molesta no ser convencidos. Sí, pero aquí también es importante que usted de ese tiempo, no tiene que vender en la primera visita. Claro. Tiene que dejar abierta la puerta, la conversación. Tampoco, porque es una de las frustraciones más grandes de los vendedores cuando te dicen el primer no. Hay muchos vendedores que ahí se derrumban y dicen, ah, bueno, pues si no, pues gracias, yo quería ayudar. Pues no, De veras. Mire, es tan importante la confianza que usted tenga en sí mismo como la confianza que se gane de la otra persona. Es básico. Fíjate que para atenuar un poco esa frustración, porque yo creo que muchos lo hemos sentido en algún momento, puedes llevar algún tipo de medición. De hecho, la debes de llevar como vendedor. Es decir, para que veas cuáles son tus parámetros de efectividad. Es decir, de cuántas visitas logras cuántas ventas. Correcto, hay que llevar estadísticas, hay que saber llevar el score. Y entonces ya si tú le pones atención a esa historia, pues ya sabes que te faltan hacer 10 visitas más para lograr tu venta. Es, ¿no?, correcto. Entonces ya el no ya no resulta tan catastrófico, pues. Cuéntalo, ¿no? Exacto. Fíjense, amigos, hay un libro chino, se los voy a traer, pero hay un libro de un gran vendedor de seguros de 1940 y tantos, cuando empezaban los seguros, pero es una biblia para el vendedor de seguros, donde este cuate enseña a llevar la contabilidad, lo que dice René. Usted tiene que llevar el número de citas, el número de veces que ha platicado con la persona, el número de nos, el número... Y eso lo va a convertir a usted en un experto en esto que yo le llamo probar y medir. Tiene usted que ir reconociendo por dónde se tiene que meter. Pero bueno, interesante el tema. Me están preguntando el teléfono. Mire, el teléfono para el taller de coaching, introducción al coaching para ventas, que se va a llevar a cabo el 24 de junio del 2017 en la Escuela Bancaria y Comercial. El teléfono es 9991-2247-16. Márquele y ahí le van a dar hasta la información completa y quizás alguna oferta para que usted se inscriba. Acuérdese que es cupo limitado. Pues, y lo tenemos que hacer así porque los grupos pequeños aprenden más rápido, se trabaja mejor y se la va a pasar usted muy bien. Así es de que... Ahí está. ¿Tú cuántos años llevas de vendedor? Híjole, muchos. Ya no sé, me acuerdo cuántos, pero sí son muchos. Y bueno, es una carrera que donde nunca terminas de aprender. Porque o aprendes técnicas, o aprendes tips como estos, o aprendes nuevos productos o nuevos servicios. Y es una carrera fascinante porque pues nunca se acaba, ¿no? Y bueno, ahora estas reglas de oro hay que llevarlas y aplicarlas en las redes sociales para vender. Sí, cómo no. Lo que vende. Estaba yo viendo los datos de lo que vende Amazon. Y ahora que esta semana es el hot sale, ¿se le llama? Sí, el hot sale. Métase a comprar porque hay ofertas verdaderamente muy buenas desde la comodidad de su computadora. Así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Vámonos, mi querido René, muchas gracias por acompañarnos. Vámonos, mi estimado Roberto, que pase buenas noches. Bien, amigos, ahí les dejo la información, ahí está la reflexión para que usted tome la mejor decisión. Acuérdese que nosotros no somos quien para decirle lo que tiene que hacer, solamente le traemos la información y demás. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.